podamos mentirle al corazón. Si nos quema la llama y la pasión del beso que escondemos en el alma, ¿cómo puede ser que estés en mí en cada rincón, que la nostalgia se presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? La distancia pueda más que cuántas veces te procuro, como un sueño te me vas. ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí?

Estoy pensando que no tiene sentido volver a encontrarme de nuevo contigo. Estoy pensando que me doy por vencido, que todo se acaba, mas yo no he entendido. Y pido a Dios que me colme de fuerza, de pura grandeza, de armas y don, de valor y destreza, para entender que no tiene sentido volver a encontrarme de nuevo contigo. Estoy tratando quizás de olvidar diciembre que no, agosto que igual. He preguntado si algo pasó y nadie quedó para contestar. Y pido a Dios que me alivie el dolor de tanta ilusión que creció con un sueño que hoy sigue viviendo conmigo. Duele aceptar que no tengo motivos ni tengo razones para estar contigo. Y pido a Dios que me colme de fuerza, de pura grandeza, de armas y don, de valor y destreza, para entender que no tiene sentido volver a encontrarme nuevo contigo. Compusiera un mundo de versitos y mentiras. ¿Cuántas frases te di? ¿Cuántas más te negué? ¿Cuántas veces sin quererlo me callé? En el diccionario del idioma que acordamos ya no quedan verbos que conjuguen con amarnos. Es muy tarde, ya ves, en tus ojos se ve la palabra que nos une, separarnos. Que acordamos, ya no quedan verbos que conjuguen con amarnos. Es muy tarde, ya ves, en tus ojos se ve la palabra que nos une, separarnos. Si de palabras fue tu amor, yo me inventé el diccionario. Fueron palabras de amor, por

corazón carga una cruz. Si mi voz no te dice nada, fíjate en ellos y verás que mi corazón carga una cruz. ¿Qué pasó, Roberto? Te di que tu piel aún huele a mí. Es difícil desprenderse del pasado porque sí. ¿Para qué fingir? Se te nota desde aquí que por él no sientes nada. Se te nota en la mirada cuando estás con él. En verdad no estás con él. Sé que soy la fantasía de tu cuerpo y de tu ser. Basta con mirar para comprender que aún se te nota que me amas y yo estoy igual que tú. Se te nota el deseo en cada gesto de tu boca cuando bajas la mirada y se te escapan mil suspiros. Se te nota que eres mía, aunque no vivas conmigo. Y se te nota en tu cuerpo que aún me nombra y que me invoca. Se te nota la demora de caricias y de rosas. Se te nota que aún me adoras. Se te nota demasiado como a mí. Cuando estás con él, en verdad no estás con él. Sé que soy la fantasía de tu cuerpo y de tu ser. Basta con mirar para comprender que aún se te nota que me amas y yo estoy igual que tú. Se te nota el deseo en cada gesto de tu boca cuando bajas la mirada y se te escapan mil suspiros. Se te nota que eres mía, aunque no vivas conmigo. Se te nota en tu cuerpo que aún me nombra y que me invoca. Se te nota la demora de caricias y de rosas. Se te nota que aún me adoras. Se te nota demasiado como a mí. Se te nota en tu cuerpo que aún me nombra y que me invoca. Se te nota la demora de caricias y de rosas. Se te nota que aún me adoras. Se te nota demasiado como a mí. Tengo ganas de tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano. Voy a darte, es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte, ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho, que te quedes. Dame solo un momento, dame amor del más cierto, no te pido más nada. Dame de tu mirada y de tu sentimiento. Siente si estoy sintiendo, no te quedes. No revises el pasado que entristece. No te niegues si el amor te pertenece. Ven y siéntate a mi lado, mira el día que amanece. Mucho menos ahora, no me digas mañana. Es que vi que pasabas, me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba. Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano voy a darte. Voy a darte. A quedarme aquí sentado. ¿Dónde estaba? Voy a aliviar este entusiasmo de tenerte. Te estoy queriendo demasiado y eso no es prudente. Voy a quedarme aquí sentado donde ya no pueda verte. Que si he querido darte un beso tan temprano y si he querido caminar con de la mano. No estoy corriendo, estoy sintiendo que este amor es sano. Estar contigo es bueno, pero ahora sé que es malo. Tu amor, ese amor que no puede ser, me ha dejado el corazón marcado y mal herido. Me duele quererte, aunque no quisiera, voy a ser tu amigo. Que si he querido darte un beso tan temprano y si he querido caminar contigo de la mano. No estoy corriendo, estoy sin. Y aunque no quise.

soportando crecer. Aprendí que perder hace parte de pagar la vida a cuotas, cuando la realidad ya se puede palpar y te vas despertando a ciertas cosas, vas perdiendo amistad. Mucho tiempo quizás, hasta cuando te encuentres frente a la vida. Alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina. Y me perdí en su mirar sin poder despertar. Regalé mi corazón, fui perdiendo amistad. Tiempo quizás, hasta cuando me encontré frente a la vida. Alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina. Alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina.